dibuja en el cielo una escalera y podrás escuchar los latidos de las estrellas. Te dije que dibujes una escalera, no que tengas vértigo. El vértigo te esclaviza, hermano. No tengas miedo. No, no, no, no tengas miedo. No tengas miedo. El miedo te esclaviza. No te permite vivir y cumplir con tus funciones de esperanza. ¿Quién te pone en las cadenas y esclaviza tu canción? ¿Quién te corta tus bellas alas y son partituras del dolor? Eres tú, eres tú, solo eres tú el responsable de tu corazón. Miedo. Si tú no te amas, jamás podrás amar. Qué fácil es culpar cuando evadís tu realidad. Está en ti, solo en ti, ser responsable de tu felicidad. Se ala en el viento, tus cadenas desvanecerán y verás un sendero en ti brillar. Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. En ti estás solo, en ti estás feliz. En ti está que eres tú, responsable de tu felicidad. Ya deja de culpar, ya deja de culpar. Sé adulto con tu responsabilidad. Ya deja de culpar, ya deja de culpar. Sé adulto con tu responsabilidad y en ti verás feliz la vida sonreír, porque con tus problemas tú aprenderás que la vida es feliz, que la vida es feliz, la tienes que disfrutar. Que la vida es feliz, que la vida es feliz, la tienes que disfrutar. Ay, mamita, sí, mami. Canta, canta azúcar, canta chocolate de vainilla. Tus besitos son besitos, chucu, chucu, cuchi, cuchi del amor.